Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Bueno, estamos con un nuevo programa de Deporte Popular, el séptimo programa, Javi. Como siempre en la operación técnica, Javier, el dueño, el capo de acá, el capone de Mosh Radio. Javi, ¿todo bien? ¿Cómo va en la tarde? Una tarde media rara, ¿no? Complicada con el clima. Hoy llovió, ahora salió el sol, están todos locos, está como el país, ya no sabemos para dónde disparar, Igual acá te digo que recién bajé del tren y está la feria de ¿cómo es? De las Naciones, así que por ahí se puede ir a tomar algo tranquilo, Bueno, damos arranque a un nuevo programa, como siempre con todas las novedades de la última fecha, que en realidad no hubo fecha, hubo fecha FIFA. Vamos a hablar del triunfo de Talleres de Remedio de Escalada, que volvió a ganar, tercer triunfo del equipo y segundo del técnico de la Pica, nuevo técnico que tiene Talleres hace dos fechas recién. Vamos a estar hablando de Boca, vamos a estar hablando de River, vamos a tener una entrevista, si Dios quiere, porque vienen complicadas últimamente, pero bueno, con Fernando Croseri, el papá de Franco, con un colega y amigo que trabaja en el Automóvil Club Argentino. Vamos ahí con la publicidad, Javi. Nos organizamos y seguimos. Todo lo que fuimos hasta el amanecer. Bueno, vamos con la publicidad. Doctora María Laura Albornoz, estudio jurídico, abogada, libro 23, folio 145, celular 03476-155-86063. Esto es en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Bueno, dicho todo esto, títulos. Bueno, como recién dijimos, vamos a hablar de Boca, de River, de lo que dejó el automovilismo. El fin de semana que hubo carreras entretenidas, ¿no, Javi? Hubo, dice Javi, no vio nada. Bueno, después te paso los resúmenes, Bueno, hubo Top Race, hubo Mouras, Turismo Nacional. Perdón, mala mía. No, hubo un Top Race y Turismo Nacional. Muy entretenido el Top Race. Categoría que a muchos no les gusta, pero que viene. Javi me hace con la cabeza medio como diciendo. Está bien, bueno, Javi, gustos son gustos. A vos también te gusta todo. Si me decís carrera, miro todo. Hasta la Fórmula Metropolitana de nueva generación miro. Vamos a estar hablando con Fernando Crosey en un rato, que está partiendo en viaje. Así que bueno, vamos a hablar con Fede sobre lo que dejó el primer clásico de la Copa Libertadores, de lo que viene de la victoria con Defensa y Justicia, un 1-0, diría un tanto apretado, pero obviamente Boca está en la mira pensando en el segundo partido, que será el 28, ¿no, Javi? Por ahora está planteado el 28 de... Perdón, el 22, no, el 22. El 28 son las elecciones. 27, tenés razón. Bueno, por ahí más o menos andaba. Pero digo, es algo... Son dos situaciones fuertes para el país. El clásico, porque ya sabemos todo lo que conlleva, ¿no? Digo, gente, mucho público, seguridad, y la verdad que como se vienen dando la mano con el tema de la política, no hay que descartar nada, ¿no? Porque ya vimos lo que pasó el año pasado, que tuvieron que mandar el clásico a Madrid por error garrafal, para mí, de parte de la seguridad de Capital. Y bueno, tenemos que aprender de los errores. Lo mismo lo dije acá cuando pasó lo de los piedrazos hacia el micro de Talleres de Escalada. Lo sigo sosteniendo. En fin, pequeñas cosas que tendríamos que mejorar en cuanto a seguridad, en cuanto a instituciones, en cuanto a nosotros mismos también. A ver, tenemos nosotros acá en provincia, sabemos que la gobernadora está viviendo en una base aérea. No muchos tienen el lujo de vivir en una base aérea. A ver, que se entienda bien, ¿no? Digo por el tema de seguridad, que uno supuestamente, en teoría, está más cuidado. A mí me robaron hace 2 semanas. Así que, nada, hay que vivir con lo que hay, pero hay que tratar de ser mejores. No nos quedemos con el ya pasó, ya está, porque si seguimos así, no se modifica en nada. También están hablando un poco de polideportivo. Los Pumas que ganaron el otro día, ya quedaron afuera, ¿no, Javi? Prácticamente de lo que es el Mundial de Rugby. Vamos a estar hablando también un poquito de tenis, que hay torneo afuera, que hay varios argentinos, Así que, nada, si ahora en un rato, si está Fede, vamos a hablar con Fede de lo que dejó, vuelvo a repetir, del partido con el Halcón en Florencio Varela, lo que viene en la Copa Libertadores, la próxima fecha. Colón, finalista de la Copa Sudamericana, viene de perder el clásico el fin de semana anterior con Unión 1-0, pero bueno, eso no quita la contentura que tiene parte de Santa Fe provincia, digamos, con respecto al Sabalero, que juegan en Paraguay la final. Ahora se va a hacer algo similar a lo que es la final de la Champions, ¿no, Javi? Esto de la final a un solo partido y en una cancha neutral. En este caso fue elegido la cancha de Cerro Porteño para hacer el partido final de la Copa Sudamericana, que va a pasar lo mismo con la Copa Libertadores a partir de este año, que va a ser en Chile la final, si mal no recuerdo. En Santiago de Chile, me parece. Así que, nada, si está Fede conectado, ahora en un rato vamos a hablar con Fede para que nos comente las novedades de Boca, cómo se está preparando. ¿Qué tiene pensado Alfaro para el primer segundo chico, mejor dicho, en la Bombonera? Hay un montón de jugadores que están desgarrados, otros con lesiones que tienen mucho tiempo de recuperación. A ver. ¿Está Fede? Bueno, ahora en un rato nada más vamos a hablar con él. Como bien dijimos, también vamos a hablar del ascenso. Un torneo de ascenso que viene. Que viene bien, vienen con equipos peleando arriba. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿vos cómo andás? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, contame un poquito, Fede, ¿cómo fuiste a la cancha del Halcón en Florencio Varela? Fuiste a ver a Boca. Yo recién decía un 1-0 un tanto ajustado, ¿no? Y sí, bastante ajustado, teniendo en cuenta que Boca tuvo la de Almendra y después no muchas más. Defensa y Justicia al principio no, bueno, al principio había sido un partido malo, por decirlo así de una, porque parecía un partido de tenis y la línea del medio parecía hacerle la red. No había un juego claro, ninguno de los dos era protagonista por tener la posición de la pelota. Defensa y Justicia pregona ese juego, pero no la tenía clara por el tema de la solidez defensiva de Boca. Jugaron Lisandro López, Izquierdos, que fueron uno de los mejorcitos del equipo, y sobre todo Andrada, que también lo salvó sobre el final. Pero en líneas generales, Boca desaprovechó un partido en el que podría haber demostrado un poco más juego ofensivo, un poco más de elaboración en el mediocampo. Nuevas ideas para ver cómo venía el equipo de cara al partido dentro de una semana y media, que va a ser frente a River. Se podría decir que se ganó un poco a lo Alfaro, ¿no? Digo, pensando en la táctica, en cómo paró el equipo, digo, se ganó a lo Alfaro, ¿no? Como ganaban, bueno, siempre los históricos equipos de Alfaro en Arsenal. Sí, sí, como viene ganando también con Boca en los últimos partidos. Generalmente hace un gol y se se repliega, no, con eso ya se conforma, espera que le hagan un gol o algo de eso. Por suerte no venía pasando en los últimos partidos debido a la gran actuación de la defensa, bueno, sobre todo las centrales, y de Andrada, que rompió un récord en el fútbol argentino. Uh-huh. con su racha sin que le hagan goles, pero bueno, se esperaba un poco más de los jugadores de arriba, se esperaba un poco de Hurtado, de Zárate, sí, sobre todo, porque es la duda entre él y Tevez, para ver quién va a ser titular en el próximo partido frente a River. No se habla del partido contra Racing, no se dio un equipo contra el equipo de Avellaneda, pero bueno, se piensa más en el Superclásico que en el partido frente a Racing, que también es otro clásico. Sí, es un partido muy importante con Racing. Racing viene bien, viene de ganar, acá justamente tengo el resultado, viene de ganar Aldo Civi, que es Aldo Civi también un equipo al que Boca le costó mucho. Sí, sí, sí, Aldo Civi, que ahora cambió de técnico, no está más Álvarez y está el técnico Ángel Hoyo, de 56 años, nuevo DT, pasó por 14 clubes, la selección de Bolivia. Pero bueno, ese es otro tema. Y Racing se está preparando también, porque en un principio prendieron las alarmas cuando Lisandro López no estaba entrenando por una gastroenteritis, pero bueno, ya se está recuperando, pero para la semana que viene es muy probable que esté. No así otros jugadores de Boca que se lesionaron, el caso de Daniel De Rossi, que se resintió de una dolencia que tenía uno de sus gemelos, y es difícil, casi se lo descarta para el partido frente a River, porque ya tiene más de unas cuantas semanas sin jugar, caso de que no pudo hacerlo frente a Newell's ni contra Defensa y Justicia por esta lesión, y tampoco pudo estar entre los convocados de la selección italiana, que lo habían pensado para que esté en el equipo, pero bueno, no pudo. ¿Para cuánto tiempo tiene Daniel? Esto es progresivo, dependiendo de cómo se recupere, va a ir entrenando junto a sus compañeros en Boca. Todavía no, es una dolencia, no es ni un desgarro, o eso es lo que no se quiso confirmar de parte del cuerpo médico de Boca Juniors, viste como se está poniendo de moda, que dicen que es un desgarro y que al otro día ya está casi desapareció el desgarro. Sí, o sea que por ahora no estaría llegando al Superclásico. Por ahora no estaría llegando, pero bueno, uno nunca sabe, sobre todo en Boca. Y más o menos, ¿cómo la ves para con Racing? Con Racing seguramente va a haber muchos suplentes. ¿Tenés más o menos el equipo definido? A ver, está probando variantes para poder jugar contra River, sobre todo. Por ahora, a falta de una semana y media, no hay un equipo confirmado, pero es muy probable que juegue Obando, que juegue Hurtado, que sume minutos también algunos de los chicos, como Almendra, como Campuzano, que no viene teniendo rodaje, algún suplente, algún juvenil en la defensa, ya que va a estar Lisandro López y Izquierdos concentrados para el partido frente a River, Alonso también. Pero bueno, se está probando, ayer se probó línea de tres, sí, pensando en entre defensores con Lisandro López, Izquierdos y Alonso, pero como no estaba el paraguayo, debido a que está en la selección paraguaya, se probó a Valentini, un chico categoría 2001 que juega en la reserva. Pero bueno, sabemos que él no va a ser titular ni va a estar entre los concentrados frente a River, porque es un chico que todavía no debutó. Mm. Y en el medio campo formaron con cuatro volantes, podría decirse dos volantes, porque se vio a Buffarini y a Mas en los costados, y después sí, en el medio a Alexis McAllister y a Marcone, y arriba a Salvio, a Tevez y a Solano. Mm-hmm. Y luego salió Solano y apareció Tevez. No, y apareció Zárate para hacer un 4-3-3 más definido. Pero hoy ya formó un 4-3-3 con Zárate por Solano y también depende... con Zárate y Solano, mejor dicho, Tevez, Salvio, y después en el medio Marcone, Alexis McAllister, y después Bufa, Lisandro López, Izquierdos y más, y en el arco obviamente Andrada. Así que está probando variantes Alfaro. Bien, bueno, entonces más o menos ese sería el equipo para enfrentar a Racing el sábado. No, todavía no está armado el equipo porque está probando para el Superclásico. Eso se va a ir definiendo la semana que viene. Ya te dije que va a haber jugadores juveniles y muy pocos titulares, si por no decir ninguno. Bien, bueno, tenemos que hablar un poquito de Racing también, que acá la coordinadora es hincha fanática de la academia. Sí. Así que nada, decirle que el partido con Racing Boca será el sábado 17:45. Sí, sí. Todavía tampoco por el lado de Racing hay equipo confirmado. Racing está con 16 puntos debajo de Boca, tercero. Sí, junto, y también perdón, hay que no, cuarto, cuenta... perdón. Cuarto con Vélez, Lanús y Talleres. Sí. San Lorenzo, el rival que Boca le ganó hace un par de fechas atrás. Exactamente. Y también hay que tener en cuenta que Saracho, recordemos que había tenido una lesión que lo marginó de la última convocatoria con la selección mayor. Otra vez ya había tenido unos problemas físicos, un desgarro que lo había marginado de otra convocatoria, pero bueno, ahora está trabajando de manera solitaria, con otros lesionados obviamente, pero todavía no está a la par de sus compañeros. Se espera la semana que viene para ver cómo evoluciona de su lesión y para ver si se puede meter y también ver si puede sumar minutos frente a Boca Juniors, que es un partido muy importante para el equipo de Chacho Cudet. Uh-huh. Mira, te digo algo que surgió acá en TNT Sports. Dicen, contra Boca es el partido que más me gusta jugar. ¿Quién dijo eso? Un jugador de Racing, seguramente. Ah. Estoy buscando quién lo dijo. Jonathan Cristaldo. Jonathan Cristaldo, me imaginaba que era Jonathan Cristaldo. En Vélez le fue muy bien contra Boca, le hizo un par de goles. No recuerdo si le hizo gol con Racing, ya que él no es un jugador goleador, sino más acompañante de los goleadores. Sí. Y además había perdido la titularidad con Zivitanich, pero este último partido volvió a ser titular, así que y con un gol además, un gran gol, y es muy probable que juegue contra Boca Juniors, así que si se lo ve con mucha confianza. Bueno, Fede, bueno, veremos a ver qué pasa el sábado en la Bombonera. Lindo partido para ver. Siempre un Boca Racing es un partido que atrae. Racing también tiene sus figuras. El Chacho también es un técnico muy picante a la hora de declarar, a la hora de dirigir. Lo conocemos por su paso por Rosario Central. Y sobre todo con Boca, que bueno, sí, también un duelo muy particular con Boca, ¿no? Él sí. Mucho tiempo jugando para River. Vos te acordarás seguramente la semifinal de Libertadores que Boca deja con el gol de Tevez afuera a River, va, que va a penal, ¿no? Sí. Ese clásico donde Coudet comete, ¿te acordás? Que comete una falta con los brazos en el área, que estaba con los brazos, con un brazo vendado Coudet. Sí, sí, que salió fue un tiro libre de Tevez que pegó en la mano y no se coronó. Pero bueno, te cuento otro tema también del equipo. Cuente. Que depende de la mejoría física de Salvio para ver si hace toda la banda o si se queda como media punta, dependiendo de si juega 3-4-3 o 4-4-2, 4-2-3-1. Sí. No se sabe, es una caja de sorpresas Alfaro para este partido porque creo que hasta él no sabe qué hacer. Después Marcone había terminado la mañana con una molestia, le hicieron estudios, estableció que no hay lesión el día de ayer. Y hoy va a haber una cena de Boca que es solidaria. Será la octava edición de la cena anual solidaria. Ajá. Esta vez será en la Bombonera. Lo van a hacer al costado del campo de juego, de la parte de lateral. Sí. No va a interferir en el campo de juego, así que va a estar en buenas condiciones para el partido frente a River y contra Racing. ¿Vos vas? No, hoy no. Te estoy contando que va a haber 1.500 hinchas que se esperan que asistan a la cena anual solidaria que se celebrará hoy. Va a haber alrededor jugadores históricos. Por ejemplo, ¿quién? Tirame alguno. Va a estar Bermúdez, va a estar Caña, va a estar Chicho Serna, va a estar Pedro Pascuti, uh-huh. Juan Simón y elenco. Bien, Bueno, Cantero, alguno que le mandamos un saludo. El otro día estuve escuchando la transmisión, excelente transmisión como siempre. Sí. Le mandamos un abrazo al amigo y colega Cantero. Buenísimo, bueno. Gracias por el informe. Nos reencontramos en el programa que viene. Ya es el 8 el programa que viene. En el 10 tiramos la casa por la ventana, Javi, ¿eh? Hacemos algo, tenemos que hacer en el décimo, ¿eh? Sí, sí, dale. ¿Alguna cosita, algo? ¿Un poco de cifre? Hacete algo, pagate algo, que nunca te pagaste nada. ¿Qué rata que sos? Bueno, dejémoslo ahí. No te enojes, amigo. Dejémoslo. No, que ya vengo enojado hace un tiempito. Esto me tranquiliza, pero tampoco me hagan calentar. Sos el Milei del deporte, ¿no? No, tampoco. Milei del deporte me tira, mira lo que me tira. No, este pibe se fue al día. Bueno, amigo, nos reencontramos el jueves que viene. Dale, dale, saludos. Abrazo. Bueno, esto ha sido el informe de Boca. Vamos a hablar un poquito de River. River juega con Arsenal el mismo sábado a las 20 horas. También la banda está tercero, solo, con 17 puntos. Perdón, estaba saliendo mal, ¿no? Está tercero. Vamos a ver cómo están. ¿Qué hay de River? Si el equipo lo tiene más o menos confirmado. Seguramente Gallardo debe estar pensando más en lo que es el clásico con Boca en la Bombonera. Que es lo que será el partido con Arsenal. Un partido, a ver, también importante, picante con Arsenal, en cancha de Arsenal. Una cancha, digamos, chica. Así que, nada. Vemos. A ver, por acá están diciendo Higuaín arriba en el 2021. Javi, ¿vos qué decís? ¿Eh? Javi dice que no. Bueno, después dicen también las confesiones de Leandro Jara, 10 meses en la final de Boca Madrid. Todo lo que hay que saber entre de la revancha. A ver, vamos a ver un poquito. Esto es de los amigos de Bola VIP. ¿Sí? El próximo 22 de octubre, como bien dijimos, en la revancha de este importante clásico. Nada, como recién dijo Fede, está probando Boca, está probando River. River si le gana a Boca, ya estaría clasificado para la Libertadores del año que viene. Eso es lo que había escuchado hoy por la tarde. Así que acá dicen la clave del triunfo fue el despliegue de la mitad de cancha. Hablando por el equipo de River, ¿no? El ataque de los laterales, el fondo, el meter mucha gente en la defensa. Están pensando a ver de cómo viene, si la serie se define o no en la Bombonera. Mira, Javi, ¿vos querés saber qué necesita River para pasar, aparte del 2-0 este que ya tiene a su favor? Mira, dice, empatando sea cual sea el resultado, perdiendo por estos resultados 1-0, 2-1 o 3-1, pasa River. ¿Sí? Vuelvo a repetir, resultados 1-0 bajo, 2-1 o 3-1, pasa River. ¿Por qué? Recordemos que hay gol de visitante. El gol de visitante vale doble. Y River en el primer partido ganó 2-0. Así que cualquier resultado de estos le sirve para clasificar. Obviamente un 2-0 ganando Boca van a penales. Así que ahí tiene que hacer uno nada más River para pasar. ¿Qué necesita Boca para clasificar? Gana un 2-0, ahí está lo que decíamos. Podría ir a penales o ganando incluso 3-0. Así que el millonario por ahora viene así. Repetimos, el próximo partido por la Superliga de River es con Arsenal el sábado a las 8 de la noche. También, algo que me pareció raro estas últimas fechas, que River y Boca vienen jugando los dos los sábados, obviamente con horarios separados, pero jugando los sábados, cosa que

Bosch Radio, dando la nota justa en un mundo desafinado. Bueno, continuamos acá en Deportes Popular hasta las 55, ¿eh? ¿No, Javi? Más o menos, ponele por ahí 55 y 5 y 10, ¿eh? Le damos, si querés le damos hasta, le damos hasta, no sé, hasta que nos corra la lluvia. Che, hablando de lluvia, ¿va a llover, no va a llover? ¿Qué piensa hacer de su vida en el querido tiempo? A ver... A ver, porque el celular en teoría te actualiza. En teoría. Vamos a ver. No vaya a ser cosa que nos mienta. Que no vaya a ser cosa que nos mienta. Bueno, vamos a hablar un poquito. Voy a hablar de la B Metropolitana. Hoy es jueves, pero la gente está contenta porque ganó Talleres de Escalada, señores. Ganó Talleres de Remedio de Escalada 1-0, el tercer partido que gana, el segundo que gana con De la Pica. Así que felicitaciones a la gente de Talleres. El próximo partido del Rojo de Escalada es también está bueno en los Andes con Tristán Suárez, uno de los punteros. Es Talleres con Acasuso el lunes a las 16. Lunes no laborable. Así que nada, la gente que pueda ir a la cancha, vaya, que está va a estar muy lindo para ir a ver al equipo. Bueno, estamos con Fernando Croseri, ex corredor. Bueno, no sé si decir ex corredor, porque uno nunca deja de tener en la mente dejar de correr o ¿cómo decirlo? No dejar de correr porque uno ya dejó, ¿no? Pero digo... tener la maña de nada, de volver a subirse a un auto y correr. Fernando, ¿qué tal? Juan Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Bueno, contanos, nada, quería hablar un poco con vos. Yo le comento a la gente que a Fernando lo conozco por el hijo, por Franco, que también es periodista deportivo. Él se recibió hace poco también, trabajó mucho tiempo conmigo en Auto Rural, en un programa que salía por el Garage. Ahora está en Campeones, ¿no? Así es. Está trabajando en el autódromo también, Franco, ¿no? ¿Siguen trabajando así ahí? Así es. Es una familia muy ligada al automovilismo. La nuestra que se fue haciendo así y bueno, hoy estamos todos en lo que nos gusta, por suerte. Sí, a ver, y es un poco también la pasión de gran parte de los argentinos. Bueno, Javier acá tiene su programa de automovilismo con respecto a... no solo a las carreras, sino a la reforma de los autos, que también en el autódromo hacen mucho track day y todas esas cosas, muestras de autos antiguos, ¿no? Así es, sí, hacemos un poco de todo. Fue todo, digamos, el bagaje que me permitió transitar en el automovilismo y hoy encontrarme en distintas actividades, tanto en la Sociedad Argentina de Volantes, como en el comisariato de la CDA, como en el Autódromo de Buenos Aires, y bueno, siempre ligado a lo que es el automovilismo, y una pasión que nos gusta, lo hacemos con muchísimo entusiasmo, y está bueno que también pueda involucrar a mi hijo y a mi familia en esto, que también a él le gusta, porque él lo eligió solo, puede haber elegido cualquier otra cosa, y bueno, eligió dedicarse a la parte deportiva, con el periodismo deportivo, ¿no? Sí, que, a ver, tranquilamente también se podría haber dedicado a correr, pero bueno, eligió, como vos bien dijiste, el periodismo deportivo, que también es una faceta interesante para estar dentro del automovilismo, no solo deportivo, ¿no, Fernando? Sino también dentro de lo que es el automotriz en sí, en todo su esplendor, ¿no? Digo, con las ventas de los autos, las concesionarias y demás. Sí, bueno, nosotros estamos ligados más a lo deportivo, no a lo comercial, digamos, de la venta de autos, y eso no tenemos participación, pero sí ligados mucho a lo deportivo en todo lo que es la cadena, digamos, del desarrollo del automovilismo, ¿no? Recordame, vos has corrido mucho tiempo en turismo internacional, ¿no? Sí, Sí, yo estuve corriendo por el año más o menos 80, en la Fórmula Renault Argentina. Uh-huh. Ahí pude ganar algunas carreras. Eso me valió poder pasar después a la Fórmula, a la Fórmula 2, que había en aquel momento, sí, que era muy competitiva, y que después se hizo Fórmula 2 Sudamericana, donde peleé un campeonato, fui campeón argentino, me fui a Europa, corrí en Europa en la Fórmula 3000, con los autos Valara de 650 HP, después retorné al país nuevamente y comencé a correr el campeonato sudamericano de Fórmula 3, que lo gané en el año 93. Bueno, ahí continué corriendo y después ya empecé a correr autos con techo, sería de techo, ¿no? Sí. Corrí en la Copa de las Naciones, corrí en TC2000, corrí en el Turismo Internacional, donde también salí campeón, con un BMW. Después continué corriendo en una categoría que se llamaba GTA, sí, si vos la llegaste a conocer. Sí, seguro. Ahí también fui subcampeón de esa categoría, peleé el campeonato hasta la última carrera. Así que bueno, siempre tuve la suerte de tener buenos equipos, de estar bien rodeado con la gente, digamos, con la gente en el momento justo para estar siempre peleando los campeonatos, estar ganando carreras, porque esto además de una pasión se transforma en algo muy profesional. Mm. Entonces cuando lo querés encarar de esa manera, tenés que estar permanentemente atrás del auto, de la gente, de los sponsors, de todo, para lograr ser eficiente, ¿no? Esto es un conjunto, no solo el piloto, sino el equipo, como no, bien decía, por supuesto, los sponsors. Son el equipo el que te da el auto. Vos seguramente nombraste la Fórmula Sudamericana. Perdón, vos llegaste a correr con Miguel Ángel Guerra, ¿no? En ese año. Yo corrí con Ángel Guerra, corrí con Kisling, con el ingeniero Maldonado. Sí, corrí con Del Río, con el viejo Di Palma. Con todos los más grandes que hubo en las últimas décadas, porque yo era muy chico cuando empecé a correr, ellos estaban grandes. Mm. Y además tuve la enorme alegría de poder ganar una carrera en San Juan, que fue mi primera carrera de Fórmula 2, sí, que le gané nada más que a Di Palma y a Del Río, ¿no? Que había sido mi profesor. Del Río había sido la persona que me había enseñado en la escuela de él, sí, los primeros pasos míos en el monoposto, y tuve la enorme satisfacción de ganar una carrera, ¿no? Y para él también, porque fue la primera vez que un alumno le ganaba una carrera, entonces fue algo muy, muy bonito. Y en aquella época, además, donde había un montón de categorías y el automovilismo, si bien siempre es un fuerte en la Argentina, pero creo que en ese momento era más fuerte todavía, ¿no? En ese momento era muy fuerte la categoría de Fórmula. Digo, por los nombres que usted dijo. Claro, sí, sí. A esos nombres deberías agregarle después pilotos internacionales que han corrido con nosotros, como Bobby Rahal, Alex Caffi, un montón de tipos muy grosos, Barrichello. No, después yo cuando gano el campeonato del 93 lo gano nada más y nada menos que a Helio Castro Neves. Helio, que estuvo mucho tiempo corriendo en la IndyCar en Estados Unidos. Exactamente, yo el campeonato se lo gané, le gané primero el campeonato brasilero en Interlagos, ganando la carrera ese día. Uh-huh. Y después le gané el campeonato sudamericano acá en Buenos Aires. Así que bueno, nombres y pilotos de muchísimos, Ricardo Sonta. Uh-huh. Muchos ex Fórmula 1 pasaron todos por la Fórmula 3 en su momento. Cristian Fittipaldi fue compañero mío. La verdad que fue una época muy nutrida, un automovilismo muy, muy fuerte. Y yo tuve la suerte de estar justo en el momento justo, en el lugar justo, para poder disfrutar de ese momento, ¿no?, en mi carrera deportiva. ¿Y qué piensa? Hemos hablado varias veces, Fernando, estando en el Automóvil Club Argentino, que nos hemos cruzado. Uh-huh. ¿Qué pensás un poco del automovilismo actual? Digo, sobre todo en las categorías madre, ¿no? El Super TC2000, el turismo carretera, el turismo nacional, que está muy fuerte. El automovilismo no está escapando a la realidad del país. Estamos viviendo un momento muy complicado y una coyuntura muy difícil. Pensar que las terminales de autos están vendiendo el 25% de lo que vendían hace 4 años. Sí. Hay infinidad de empresas en crisis. Y el automovilismo no escapa de eso, porque el automovilismo se nutre de las empresas, de las terminales, de los sponsors. Y están todos muy complicados. Si bien es difícil el momento, hay categorías que logran muchas veces desafiar esta realidad, como es el caso de la categoría turismo pista, ¿no? Sí. Es una categoría que tiene 120 y pico de autos. Tiene las tres clases en el turismo pista. Claro, tiene tres clases, la 1, la 2 y la 3, y que han logrado, ingeniosamente los dirigentes, logrado encontrar la vuelta para que sea atractiva, no solamente desde lo económico para que los pilotos accedan, sino también cuando la carrera se está desarrollando deportivamente, son carreras muy peleadas, muy reñidas. Sí. Ahí me toca vivirlo de muy cerca, porque justamente, ahora que estamos hablando, estoy viajando hacia Misiones, que es donde se va a desarrollar la carrera en Oberá, sí, del Turismo Pista y del TC2000. Entonces hago de comisario deportivo de esta carrera este fin de semana. Y bueno, tengo, digamos, ahí el know-how directo de lo que está pasando, porque soy el que participa de la carrera como comisario, y veo lo que es la categoría. El Turismo Pista es una categoría espectacular. Sin duda. A pesar de la crisis, como te decía, logró reinventarse y estar y tener la cantidad de autos que tiene, ¿no? Bueno, así perdón. Que, está... habrá que copiar el modelo de ellos, que es muy exitoso, ¿no? Los que no lo están logrando tendrían que copiar un poco el modelo de esta categoría. Perdón, en la clase 3 está el hijo de Finechi, Tomás, que está en la clase 3 con el Focus y en el sub y en el TC2000. Que anda muy bien, además está muy bien. Este, nombres también interesantes, han corrido uno de los sobrinos de los Di Palma hace un par de años. Sí, ha corrido mucha gente, la categoría es muy competitiva y es indudablemente accesible. Le mandamos un abrazo a Matías Valencia, el jefe de prensa del Turismo Pista, que estudió en el círculo. Mirá qué bien. Yo estudié. Mirá qué bien, sí, lo tengo visto en las carreras, colabora mucho con nosotros porque constantemente desde el comisariato pedimos cámaras para mirar los autos. Toda la gente, el personal de la categoría Turismo Pista es muy eficiente. Mirá que se corta un poquito, Fer. Estoy tratando de tener señal. Ahí te escucho. ¿Te escuchas? Sí, bueno. Sí. ¿Hola? Hola, sí, ahí te escucho, Fer. Bueno, nada, te decía que el personal que trabaja en la categoría también es muy, muy eficiente y muy amable a la hora de que pedimos las cámaras y estamos permanentemente en contacto con ellos. Se pierde un poquito, Fer. Ahí. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí. Bueno. Me decías. Que la categoría es muy competitiva en todos sus aspectos y el personal trabaja muy bien y siempre están amables para traernos las cámaras y las cosas que precisamos cuando hay que evaluar maniobras. Sí, no, la verdad que eso no tengo dudas porque yo la vez que me ha tocado ir al TC2000 y al Turismo Pista, la verdad que se han comportado excelente y nada. Como vos bien decís, el Turismo Pista es una categoría que viene creciendo año tras año, con figuras importantes, con apellidos que están por ahí luchando por seguir a nivel nacional. Nosotros la otra vuelta quisimos sacar a Fabri Angeli, un piloto ahí de la clase 2, no lo pudimos sacar, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Un chico que corre, que hace mucho esfuerzo para correr en el Turismo Pista y que estuvo dentro de los 10 en la carrera de Córdoba. Mirá, correr siempre se requiere un gran esfuerzo, no solo económico, sino un gran esfuerzo personal, estar atrás de todos los detalles, lograr que todo funcione. Un auto de carrera son 100 hilos que vos los agitás al viento y ninguno se tiene que enredar. Entonces es muy difícil, y siempre fue difícil, y siempre fue muy trabajoso lograr correr. Imagínate después lo que es ganar una carrera y después un campeonato. Es siempre muy... Pero bueno, eso te da también una templanza para todas las otras actividades que uno desarrolla, el tesón, la fuerza de voluntad, el no entregarte tan rápido, ¿viste? Aprender seguro también a las frustraciones, porque uno viene con todo bárbaro, venís ganando y te pinche una goma y bueno, ahí no tuviste nada que ver. Bueno, el otro día a manejar las frustraciones. El otro día en el Turismo Internacional le pareció algo parecido a Perdiguero con el loco Di Palma. El que venía puntero en la carrera de invitados se quedó sin combustible en los últimos metros y ganó el loco Di Palma en la carrera de invitados en el autódromo ahí en Buenos Aires. Claro. Bueno, te digo que tenemos mucho trabajo permanentemente, de la Asociación de Volantes lo mismo, es una institución que cumplió 88 años el mes pasado, hace 20 que integro la comisión directiva como secretario general y me pone orgulloso de que tengamos hoy 20.000 pilotos en todo el país y que cubramos 60 carreras por fin de semana y bueno, eso es un trabajo también enorme que llevamos con nuestro presidente Juan María Traverso a la cabeza y un gran equipo de comisión directiva para estar presente todo el tiempo en todos los eventos. Bueno, Fernando, te agradecemos por tu tiempo. Ya nos estaremos encontrando, porque capaz que vaya el domingo que viene al autódromo a ver un poquito de Turismo Internacional, Procar, creo que hay varias categorías el fin de semana. Bueno, bárbaro. Así que bárbaro. Capaz que nos estaremos encontrando por ahí también con Franco, y bueno, tomaremos algún cafecito por ahí. Con mucho gusto, viejo. Buen viaje y buen fin de semana, y cuídense en la ruta. Bueno, ya estamos más cerca, así que dentro de un rato estaremos por Oberaje. Un abrazo, Fernando, buen fin de semana, gracias. Hasta cualquier momento, saludos a vos y a toda la audiencia, un abrazo. Gracias. La nota justa en un mundo desafinado. Bueno, seguimos con Deporte Popular. Después de esta nota con Fernando Crosseri, le agradezco a Franco, su hijo. La nota se empezó a gestar el martes, la empezamos a barajar. Ayer le dimos el toquecito final para confirmarlo y tener la palabra de Fernando, un dirigente que está muy ligado al automovilismo, como recién nos contaba. Sigue trabajando en el Automóvil Club Argentino, en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Javi, seguramente que tenés el gusto de a veces ir al autódromo y ver cómo está. Se ha crecido un poco en el autódromo a comparación de otros años. Yo me acuerdo de haber ido y ver TC2000 allá por el 2000-2001, que fue más o menos cuando fui a ver mi primera carrera. ¿Te acordás la Copa Chrysler Neón que acompañaba al TC2000? Después había una categoría, también estaba con el TC en aquella época, una categoría de mujeres. Que corrían con los Tico, allá por el 98, 99, una categoría de mujeres que corría la hermana del Loco Di Palma. No me acuerdo si eran Tico o eran Daewoo. Me parece que eran Tico. Vamos a hablar un poquito del ascenso, que estábamos hablando antes de la nota con Fernando. Ganó Talleres, como dije, ¿sí? Vuelvo a repetir, juega el lunes a las 16. Recordemos que el lunes es feriado, así que va a estar, espero que esté lindo para que la gente vaya y disfrute del partido. vuelvo a repetir, Talleres con Acasuso, ¿sí? El lunes a las 16. Recordemos que el lunes es feriado no laborable. Después, Los Andes va a estar jugando con Tristán Suárez, el equipo de Tristán Suárez de allá de Ezeiza, cerca de Ezeiza, el sábado a las 3:15. Vamos a estar hablando un poquito de la B Nacional, que está Temperley, ¿sí? Equipo El Gasolero, que está bastante bien, ¿eh? Terminó, empató en su último partido con Agropecuario. Ferro, Chicago, el equipo del periodista de TIC, empató 0-0 con el Club Mitre. Vamos ahora un poquito a repasar la tabla de posiciones, de cómo están. Pues, recordemos que ahora están divididos por zonas, ¿eh? El grupo A lo lidera Estudiantes de Buenos Aires, segundo Atlanta. Después viene Estudiantes de Río Cuarto, Deportivo Morón, Platense, San Martín de San Juan, Independiente de Mendoza, el Club Mitre, Belgrano de Córdoba, Temperley, que ahora vamos a estar hablando del Celeste. El próximo partido de Temperley es con Barraca Central el miércoles 15:30. De visitante, el Celeste va con Barraca Central. Un equipo duro también en el Barracas, que está peleando siempre por no descender. Así que va a ser un partido chivo, diríamos, en la jerga. Ahí está, Barracas Central está casi uno de los últimos, junto con Agropecuario, Ferro, Nueva Chicago, Alvarado. Vamos a hablar un poquito del grupo B, donde Sarmiento de Junín lidera la tabla, seguido por San Martín de Tucumán, Quilmes, Defensores de Belgrano, Instituto. Le mando un saludo al cordobés. Y Instituto, que juega el próximo partido. A ver. Instituto juega el lunes con Rafaela, allá en el Monumental de Rafaela, a las 8. Así que otro partido dentro de la provincia de Santa Fe, el lunes a las 8, Rafaela con Instituto. Vamos a ver cómo va la Gloria, que viene de ganar 1-0 el último partido frente a Quilmes, allá en Alta Córdoba. Así que, bueno, vamos a ver cómo resulta el partido con Rafaela. Nosotros nos estamos yendo. Recuerden que el programa lo repiten en la radio comunitaria de Punta Indio 100.3, los sábados de 10 a 11. Nosotros acá en Mosh Radio nos reencontramos el jueves que viene a las 4 de la tarde, como siempre, con el excelentísimo operador de la radio, Javier. Y bueno, vuelvo a repetir, el sábado a las 10 en Radio Punta del Indio, con Radio Comunitaria 100.3. Nosotros nos vamos, nos encontramos el jueves que viene. Chau.